mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones, así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿Realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David: Eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey, y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame, entonces, por el Señor, que cuando esto suceda, no matarás a mi familia, ni destruirás a mis descendientes. Entonces, David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después, Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Almorzamos. Primera Samuel capítulo 24, verso 12 al 22. Por fin Saúl se da cuenta de su equivocación y lo admite. Sí, y también él sabía que David fue ungido y que era el plan de Dios hacerlo rey. El temor que David tenía en su corazón de hacerle algún daño al ungido del Señor, Saúl no lo tenía. Por esta razón, aunque el otro te pague mal por el bien que le hiciste, recordá, Dios tiene la última palabra.